por 12 años no se modificó el número de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Por 12 años. Les voy a presentar a ustedes los avances en el reclutamiento que tenemos al 18 de abril de 2022. Cuando nosotros llegamos, el ISPE, el Instituto de Seguridad el Instituto de Seguridad Pública del Estado, estaba cerrado. Estaba cerrado, como todas las escuelas, y estaba abandonado completamente. Lo levantamos. Ya tenemos dos generaciones. En la primera reclutamos 254 elementos, le llamaron generación beta. De esos 250, 164 se incorporaron ya a la Policía Estatal de Seguridad Pública. Esta es la primera generación. En la segunda generación tenemos 337 nuevos reclutas. Es común que estos nuevos reclutas, algunos se retiren, como nos sucedió en la primera generación de 250, 164, finalmente se concluyeron el curso y se incorporan a la Policía Estatal. Aquí tenemos 337 nuevos reclutas. Nuestra proyección es que se van a quedar, van a concluir el curso, 250 de estos reclutas para incorporarse a la Policía Estatal de Seguridad Pública. Y no modifico todavía la meta de tener 2,000 elementos al concluir este año.